Ahí está. Y bueno, nos dice que tratemos de no tocar mucho el micrófono, que hace ruido. Pero bueno, por suerte, la audiencia, justamente, ya para hablar un poco de la audiencia, que siempre lo hacemos, nos ha dicho, bueno, que han notado grandes cambios desde que estamos en el estudio B de Mitosis. Así que bueno, estamos contentos de que estén más conformes, ¿no? Sí, queremos saludar también a la cebadora oficial de mate de Mitosis Radio, que es, que pasa, no vamos a decir quién es porque la audiencia ya la conoce, pero pasa a saludar a la cuenta de tres, la cebadora oficial de Fin del Mundo. ¡Tres! ¡Hola! Es la última participación que va a tener en toda la edición de Fin del Mundo, pero bueno, ya saludó, así que le agradecemos mucho. Es la persona que nos da el mate lavado y frío todos los programas para que nosotros arranquemos con la mejor de las de la onda, la mejor con actitud, toda la fuerza, con toda la fuerza y la actitud este programa apocalíptico. Muchas gracias, les mandamos a Alejandra y Tobias, están muy contentos con el horario europeo de Fin del Mundo, así que bueno, seguramente nos están escuchando en la tarde del domingo, en la tarde del sábado, el fin de semana que viene este programa. Saludamos también a Eduardo, que nos estuvo acompañando, el doctor Florio. Así se presentó. Acompañando el otro día, y bueno, ahora volvió a su lugar de origen, que es el penal de Libertad. Muy bien. Y bueno, y allí está. Pero bueno, seguramente nos está escuchando también. Queremos agradecer también a nuestros amigos de notirenbombas.blogspot.com, que nos hacen llegar todos los programas semanalmente, como tantos orientales honestos, sus impresiones acerca del programa, sus críticas, sus apreciaciones. Así que les mandamos un beso grande a todos los muchachos de No Tiren Bombas. Sobre todo al equipo de investigación, ¿no? Al equipo de investigación y en particular a su director, Diego Suárez del Corral, que siempre generosamente nos da sus impresiones. Muy bien, la verdad que sí, se valora mucho. Saludamos también a nuevos amigos que tiene Mitosis. Entre ellos Susana Malca, ¿verdad? Que nos escucha desde Argentina y bueno, gran fan de Eduardo. Sí, da la impresión. Es importante porque me gusta que justamente haya fans de las personas que pasan transitoriamente y no haya fans. Nosotros estamos absolutamente vacíos de fans. Que no haya fans nuestros, claro. Qué bueno, es importante eso. O sea que en todos estos programas, estos 7 programas, no hemos dejado huella y alguien que hace una presentación de 20, 30 fugaz, minutos, digamos, fugaz, genera huella inmediatamente y genera incluso una barra detrás. Que lo... Increíble, ¿no? Susana Malca, que es peruana, viene del Perú profundo, del Perú mágico, y le mandamos un beso grande. No tenemos el gusto de conocerla, pero sabemos que nos va a seguir escuchando porque ya nos yo creo que quedó fanatizada con Fin del Mundo, así que vamos a contar con ella seguramente de acá en más. Muy bien, ella forma parte de todo el grupo de Latinoamérica, las mujeres latinoamericanas a las que muchas veces te dirigís, porque Perú no lo habías contado dentro de los países. Yo te agradezco que me hagas esa pregunta, porque esto es realmente un movimiento latinoamericano, es la definición correcta. Un movimiento latinoamericano de mujeres fans de Fin del Mundo, y con las que Fin del Mundo además aspira a comunicarse y a tener vínculos cada vez más estrechos. Cada vez más estrechos, hago énfasis en el término, en los términos, ¿no? En cada, en vez, en más y en estrechos. Y tenemos, por supuesto, nuestras amigas infaltables de la República de Colombia, por las cuales tenemos una suerte de idilio emocional e intelectual, y ahora se incorpora Perú y también algunas otras, Venezuela, algunas otras zonas, ¿no? Pero otros países, pero aparece por primera vez Perú en esta lista con Susana, y posiblemente se va a seguir incrementando esta lista de Perú con nuevas oyentes de Fin del Mundo, que rogamos nos envíen fotos de frente y de espalda a los medios de comunicación de la radio, que por orden de importancia se pasan a detallar en este momento. Bien, de importancia, bueno, vamos a ver cuáles serían. mitosisradio.blogspot.com es nuestro blog, seguramente nos están escuchando o descargando desde allí, así que quizá no sea necesario decirlo, pero bueno, Mitosis se emite en Facebook. Y qué más, mitosis.radio@gmail.com es nuestro correo electrónico. Muy bien, allí próximamente vamos a tener un celular de Cablephone Speed también, el que nos van a poder mandar mensajes. También recibimos con mucho gusto los comentarios de la audiencia, ¿no? Bueno, muchos realmente muy, muy buenos, ¿no? Y también las críticas realmente las valoramos en forma importante, positiva. Estamos muy abiertos a recibirlas. Creo que son las que nos permiten crecer día a día, que el programa sea distinto, que escuchemos un programa de hace 2 o 3 meses y sea diferente, ¿no? Así que bueno, valoramos mucho, le agradecemos mucho a aquellos que nos han hecho llegar los comentarios. Tenemos algunos para comentar, creo, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Estamos muy contentos por todos los comentarios que nos han llegado. Nos encanta, nos alegra mucho que nos envíen sus críticas, porque somos un programa abierto a la audiencia y a sus comentarios. Y esos comentarios, como tú bien decías, Juan, nos han hecho crecer mucho. Uh-huh. Así que los estimulamos a que lo sigan haciendo. Y vamos a leer ahora algunos de los mensajes que nos han llegado de esta inmensa, gigante e inabarcable audiencia de Fin del Mundo. Bien. Bueno, tenemos comentarios, por ejemplo, de Carlos de La Unión. Nos dijo que él es apasionado de Rulo Berlastro. Quiere saber cuándo va a estar el Rulo nuevamente, porque dice, se divierte mucho con el Rulo y últimamente no está viniendo al programa. La última información que tuvimos, sí, de un tío de él, que se comunicó, de parte de un tío, sí, se comunicó con la radio, era que andaba con un problemita con un de hemorroides. Ah, nuevamente. A veces tiene, sí. Sí, entonces una vez que se recupere iba a estar nuevamente, pero nos comentó que estaba internado él por el problemita de hemorroides, pero que estaba ya preparando su nuevo disco. Ah, muy bien. Así que seguramente cuando venga nos va a traer un montón de material. Va a venir a presentarlo, muy bien. También, bueno, así en ese mismo tono también nos llegan con más comentarios dentro del Uruguay. Bueno, desde Maldonado tenemos a Eugenia, también tenemos algunos comentarios de otros países. Vienen por este mismo lado. Y tenemos también a Carolina de Florida, que también nos dice: siempre los escucho, bueno, me encanta el programa, lo descargo apenas se publica, nos dice. Dice, lo que sí me gustaría anotarles, nos dice, que algunos personajes que hacen, se nota que son ustedes. O sea, se nota como medio evidentemente que son ustedes. Bueno, está bien, digo, sí, bueno, en parte, yo no sé si nos proponemos nosotros realmente, ¿no? Estrictamente que se note demasiado una diferencia, ¿no? Sí, no es un objetivo. Porque digo, ella lo anota como una crítica importante. Desmerecedora del programa, ¿verdad? Porque en verdad no. Nosotros no pretendemos ocultar que en el estudio no hay más de 2 personas. No, se ve que no entendió el programa. Se ve que no. Eso le pasa, a la gente que no. Se ve que no entendió. Sí, la verdad que Carolina, de Florida, sí, con esto que nos dice, no. No entendió. Se nota que no. Y estas son las cosas que te tiran para atrás, ¿viste? Y claro. Y está lleno de gente así atrevida que... Ah, pero además se mete en una radio importante que está teniendo una difusión, ¿no? Y anotando una crítica tan tonta, tan sí, tan destructiva además, me encantaría, ¿no? Porque... me encantaría que viniera ella, a ver, a hacer voces, a ver, claro, todas las 1000 voces de Carolina de Florida, a ver, claro, a ver, claro, toda la variedad de personajes que tiene. Claro, a ver si uno no se da cuenta que es ella la que, ¿no? Se ve que es ventrílocua, no sé. Seguro. Además con ese nombre de cantante, nombre de cumbia, sí, uruguaya, por favor. No sé, vergonzoso, la verdad. No sé qué pretende. Me gustaría, me parece que hay que pensar antes de escribir estas cosas. Sí, habría que pensar, evidentemente. Cosa que ella no hizo. Evidentemente no. Cosa que ella no hizo y se ve que, como, bueno, no le da para entender. No le da para entender lo que es esto, lo que es esta dinámica. Pienso que estas cosas... es la crítica destructiva, la crítica perversa, la crítica ramplona, lo que no hace bien, ¿no? Lo que no hace bien. Tony Gómez, por favor. Sí, dejemos de hablar de esta persona que no nos aporta nada a nosotros ni a la audiencia. Y ¿sabes qué? no lo descargues más. Sí, ahorrate tiempo, ahorrate, claro. ¿Cuántos programas hay para descargar radio online? Para gente idiota, está lleno. Claro. No vamos a nombrar porque... Programas que ella entendería fácilmente, ¿no? Claro. Para gente, digamos, que entiende cosas simples. Vamos a escuchar música. Sí, no hablemos mal. Basta, pero tú... para nosotros, en el que contamos alguna historia que tiene que ver con el fin del mundo, bueno, aparte que es algo que seguramente para Carolina de Florida lo debemos hacer bastante bien, ¿no? Porque salimos con nuestras propias voces, ¿no? Así que bueno, debe escuchar hasta acá y después con... Ah, una cosa, también quiero saludar. Que se vaya a leer libros, que le va a ser bien. Sí. Quiero saludar a todos aquellos que... A toda esa gente que nos cruza por la calle, que todos esos amigos que nos encontramos en el MSN, en todos esos lados, que dicen que nos escuchan. Lo quiero saludar ahora, que capaz que nos están escuchando antes de que dejen de escuchar el programa. Y bueno, capaz que hasta acá llega. Sí, sí, claro. Así que bueno, los saludamos también a ellos. El otro día, en nuestro programa pasado, Fin del Mundo 6, tuvimos con una historia de un fin del mundo real, de un fin del mundo que efectivamente se verificó, que tuvo que ver con la desaparición del mapa de Pompeya en el año 79 después de Cristo, el 24 de agosto del año 79. En particular, más allá de relatar un poco cómo se dio la historia, principalmente nos atuvimos a los datos que nos dio Plinio el Joven acerca de los hechos, relatando justamente las peripecias de su tío Plinio el Viejo, que se dirigió raudo, digamos, después de un primer momento de duda, ¿no?, de calzarse las sandalias y mirar a la lejanía. Después, en un momento, como que le vino un ataque de inquietud científica y se lanzó. Y también para salvar a muchos de sus amigos que estaban más cerca y para tranquilizarlos. Sí, yo creo que... Eso es una cosa muy, muy interesante. Yo creo que, ¿no?, efectivamente, ese último, esa última intención de Plinio, es una de las más maravillosas que hay, ¿no? Ante una situación de tragedia ya instaurada, dirigirse a la zona de la tragedia con el fin de tranquilizar a los que están envueltos, evidentemente, en la tragedia, y diciendo, bueno, vamos a mantener la calma, no desesperemos ante este acabose que está ocurriendo, sino que mantengamos el decoro y, bueno, procedamos con cierta cordura ante todo esto. Esa situación en medio de que la lava se tragaba a Pompeya me parece una de las cosas más maravillosas. Que llovían piedras. Llovían piedras. Él dormía roncando mientras llovían piedras afuera. Qué distinta, ¿no?, esa actitud a la actitud alarmista que vemos muchas veces en películas, personas que ante situaciones de esta naturaleza entran en una suerte de caos y de total descontrol y de desesperación y de alarmismo, que termina incluso siendo más importante el alarmismo que lo que realmente podía ocurrir. Y sin embargo, acá vemos una actitud que a mí me parece preciosa, ¿no? Ir al epicentro de la tragedia a decir, señores, tranquilos todos. Exactamente. Un saludo al licenciado Sarasa. Licenciado Sarasa, que estamos a corazón. Sí, y nos enteramos también que está preso en la cárcel de Las Rosas. Ah, de Las Rosas. En Maldonado, sí, muy sí. Bien. Por eso no se emitió, aclaremos, Tranquilos todos. Número 2, porque después del número 1 fue detenido y está en la cárcel de Las Rosas, procesado por abigeato. Paralelamente a la grabación del programa, él estaba cometiendo abigeato, digamos. No, o sea, terminó el programa y parece que con unos amigos se tentó ante una oveja ajena y cometió abigeato. Está detenido, le dieron 10 años, ¿no? No sé quién lo defendió, pero... Sí. En la segunda carta de Plinio el Joven a Tácito, el historiador, bueno, él le relata con un poco más de detalle, porque parece que Tácito le preguntaba... dice, me dices que deseas saber sobre los temores por los que pasé cuando me quedé en mi seno, ¿no?, en su ciudad. Entonces, bueno, dice, aunque mi ánimo se horroriza al recordarlo, empezaré. Y ahí, bueno, va a relatar, dice, cuando mi tío se hubo marchado, me entregué al estudio, pues para esto me había quedado, dice. Al final dice, no es que le estuve mintiendo al tío, ¿no? Para algo me quedé. Luego me bañé, cené y dormí con inquietud y poco. O sea que durmió peor que el tío, como quien dice. El tío que estaba en plena lluvia de piedras, roncaba. Y roncaba él, que movía la chapa del techo. ¿Cuántos kilómetros de distancia? Durmió con inquietud y durmió poco. Hacía muchos días había sufrido un terremoto no muy alarmante, ya que es algo muy frecuente en campaña. Pero aquella noche fue tan fuerte que parecía que todo más que moverse se venía abajo. O sea, ya era más que un terremoto, ¿no? O más fuerte que los comunes. Mi madre entró precipitadamente en mi habitación en el preciso momento que yo salía con intención de despertarla si dormía, ¿no? Nos sentamos en la explanada que había entre los edificios y el mar. No sé si por provocación o por imprudencia, pues aún no tenía 18 años, me llevé un volumen de Tito Livio. Se llevó, para, antes que nada, dice, me voy a llevar un librito. Uno se lleva libros, ¿no? A los viajes, cuando uno va a andar en ómnibus, cuando uno va... De camping. De camping, todo. Libros que a veces van y vuelven sin ningún... ningún tipo de rastro de haber sido leído, ¿no? Claro, es que a veces, tiene mucho, ¿no? Tiene pasa mucho, eso. Y tiene mucho de digámoslo, ¿no? Vender una imagen intelectual. También. Uno va al camping y dice, ah, me traje la historia de Pompeya, tomo 44. Y dice, oh, qué tipo, ¿no? Y después no lo toca, pero ni para. Lógicamente lo usa para apoyar arriba algo blando para hacer de almohada. Eso se usa. Es importante, mucho. Sí. Porque los sobre todo que... los códigos, ¿no? El código civil, claro. Entonces... Uno, además, uno lo saca a pasear el libro, porque pasa por el se pasea por el camping con el libro. Como para que uno diga. Es como una medalla el libro, ¿no? Es como una. Uno dice, soy un intelectual, vine aquí a esta orgía de diversión, de banalidad y de frivolidad a leer. A estar más allá de eso. Mientras escucho una cumbia villera del camping de al lado, yo estoy con un libro de la historia de Pompeya, tomo 44. Entonces, bueno, se llevó un librito. Se llevó a Tito Livio. Dice, y para extraerme, ¿para dónde iba? Perdón, no te... ahí iban a mirar, ahí iban a la explanada que había entre los edificios y el mar. O sea, fue como a la Rambla. Fue a echar una mirada y se llevó el libro. Por... No, fue con la madre, fueron a la Rambla, como quien dice. Con el librito. Porque era más o menos eso. Entonces, bueno. Dice, para distraerme me puse a leerlo y a tomar notas como había hecho antes. De pronto se acercó un amigo de mi tío, que recientemente había llegado de España para visitarlo, y al vernos ahí sentados, y al verme a mí, que aún estaba leyendo, reprochó a mi madre su paciencia y a mí mi confianza. Dice, pero mujer, ¿cómo puede ser usted tan paciente? Y dice, pero joven, ¿cómo puede ser usted tan confiado? Le dijo. Y se fue. Pero ¿y por qué? ¿Por qué la confianza y por qué la paciencia? No entiendo. Y... ¿La paciencia ante qué y la confianza en qué? Por ver todo eso que está... Y bueno, verlo confiado, verlo totalmente descuidado de lo que estaba pasando ahí enfrente, lo que ellos estaban viendo. ¿Y qué podían hacer? Tomar otro barco e ir allá, no sé, a poner un tapón al Vesubio, no sé. Digo. No había mucha otra, no había mucha otra actitud para un corcho. Bueno. Entonces dice, no obstante, yo seguí ocupado con mi libro, como si nada pasara. Está bien, a mí me parece muy digno eso, porque uno está en este mundo, ¿no? Donde cualquier cosa llama la atención, cualquier banalidad, ¿no? Llama la atención de todo el mundo. Me parece bien, ¿no? Está haciendo erupción, el volcán está destruyendo una ciudad y uno... Mira el libro, se queda subrayando y toma apuntes incluso del libro. Sí, sigue tomando apuntes. No genera ninguna atención, incluso un hecho tan particular y tan poco difícil de esquivar la atención, ¿verdad? Hoy que cualquier cosa pareciera que convoca la atención pública, me parece genial esa actitud. Dice después, llegó la primera hora del día y no era todavía claro. Los edificios de los alrededores estaban tan agrietados que en aquel lugar descubierto y angosto el miedo crecía por momentos. Me gusta esto. Entonces nos pareció oportuno abandonar la villa. Dijo, bueno, ahora sí. Todo llega en un momento que se hacen los tranquilos hasta que dicen, no, acá esto no da para más, ¿no? La multitud nos seguía admirada, pues en los momentos de pánico uno suele guiarse por las decisiones de los demás. dice, ¿no? En ese momento, claro, no había nadie que decidiera irse, ellos fueron los primeros. Y todos empujaban a los fugitivos. ¿Ah? No sé al final quiénes eran todos y quiénes eran los fugitivos, ¿no? No me queda muy claro. ¿Y hacia dónde los empujaban? Ahí está. Al llegar al campo nos paramos. Nos sorprendían muchas cosas dignas de admiración y de temor. ¿Habrá llevado, perdón, habrá llevado el libro bajo el brazo? Buena pregunta. Entre otras, ocurría que los vehículos que habíamos ordenado que nos precedieran, a pesar de estar en un campo llanísimo, emprendían diversas direcciones. Fue una procesión ordenada. Sí. Había vehículos del pueblo oriental que nos precedían. Uh-huh. O sea, fue una evacuación. ¿Qué tales vehículos nos precedan? En medio de él, de la destrucción total, sí, de todo, sí, sí, ordenaron, bueno, vamos primero nosotros, después van los vehículos. Muy bien, ¿eh? Que un orden. Pero no, emprendían diversas direcciones y no era posible mantenerlos quietos. Y bueno, eran vehículos. Además veíamos que el mar se recogía en sí mismo, como si temiese los temblores de la tierra. La playa se había ensanchado y muchos animales marinos habían quedado en seco sobre la arena. Imagino la expresión de falta de comprensión, ¿no? La impresión de estar desorientados esos animales, ¿no? Estaba uno nadando, seguramente un lobo marino, y de un momento a otro se le fue el mar y quedó ahí, ¿no? ¿Y está? Quedó al descubierto. Está en medio de una ola. Algunos actos que estaban dentro del mar, que estaban sucediendo, actos ilegales, venéreos, de todo tipo, quedaron al descubierto al bajar, ¿no? Se levantó el telón, como quien dice, ¿no? Claro, claro. Algunas parejas de pescados quedaron, de peces, ¿no? Claro, sí. Quedaron sorprendidas ahí. Claro, claro. Y imagino el rostro de incomprensión ante ese momento. Estábamos mirando para arriba, seguramente. Claro, ¿no? En el cielo. Dice, bueno, por otro lado, una negra y horrible nube, rasgada por torcidas y vibrantes sacudidas de fuego, se abrían largas grietas de fuego que semejaban relámpagos, pero eran mayores. Digamos que se estaba complicando la situación. Sí. Y dice, entonces aquel amigo que había venido de España nos dijo seca y llanamente, a mi madre y a mí, después de haberle reprochado ser confiados y pacientes, dice, si tu hermano, le dijo a la madre, si tu tío, le dijo a él, vive todavía, quiere que vosotros también os salvéis. Si ha muerto, quiso que le sobrevivierais. Por tanto, ¿qué esperáis para emprender la huida? Pero ella era como un ángel ahí que estaba, como un espíritu que estaba, ¿no? Más pero allá ya, del bien y el mal. Solo para indicarles determinadas cosas. Ya estaban en plena huida. Sí. No huida ordenada, pero huida al fin. Pero no, le respondimos que no buscaríamos nuestra salvación mientras no supiéramos de la suya, de la de Plinio el Viejo. Y él, sin esperar más, se alejó del peligro lo más velozmente que pudo. Eso fue lo último que escuchó, digamos, ¿no? Y sí. Ah, está bien, dice, bueno, está, ya está. Digo, no les hablo más, yo rajo. Este cuerpito se las toma. Sí, ya está. No tardó mucho tiempo en descender aquella nube hasta la tierra y cubrir el mar. Ya había rodeado y escondido a Capri, la isla de Capri. Y corriéndose hacia el Miseno lo ocultaba. Entonces mi madre me pedía, me rogaba y me mandaba que huyese como pudiera, porque siendo yo joven bien lo podría hacer. Ah, bueno, y ya ella... se perdió totalmente el orden, digamos, ya es rajen como puedan. Sí, o sea, ya está. Esa procesión, la madre le pide al hijo que se salga. Esa procesión ordenada, donde había cosas que precedían, había un orden ya establecido, ya se perdió, digamos. Ya, muchachos, rajen como puedan, sí, sí, y para donde puedan. Pero, dice, ella, apesadumbrada por los años y el cuerpo, moriría tranquila al no ser la causa de mi muerte. Dice, bueno, o sea, vos corrés, le dijo. No me esperes a mí, ¿no? El tío ya estaba, que vino de España, ya estaba. Este era el amigo, sí. El tío ya estaba a 150 kilómetros más o menos. Yo, por mi parte, no me quería poner a salvo si no era justamente con ella, le dijo este Edipo. Y así la tomé de la mano y la obligué a ir deprisa, lo que hizo acusándose a sí misma de constituir un estorbo para mí. Dijo, pero yo te estoy estorbando, le decía la madre mientras movía las piernas sentada arriba de los hombros del niño, ¿no? Ya caía ceniza, aunque poca, pero al volver el rostro vi que se aproximaba una espesa niebla por detrás de nosotros, que como un torrente se extendía por tierra. Apartémonos, dijo. No sé cómo hacen para apartarse de esto, ¿no? Tienen que apartarse unos 200 kilómetros más o menos. Apartémonos mientras veamos, a fin de que la multitud no nos atropelle en la calle empedrada cuando vengan las tinieblas. Apartémonos, Dulcinea. Sí. Apenas había dicho esto cuando anocheció, no como en las noches sin luna o nublada, sino como una oscuridad igual a la que se produce en un sitio cerrado en el que no hay luces. ¿Ah? No sé cuál es la diferencia entre la oscuridad de una habitación cerrada donde no hay luces y la oscuridad de una noche sin luna o nublada. Bueno, ¿cuál es más oscuro? Porque acá él quiere decir, quiere hacer una imagen que a mí no me queda muy clara. Una noche negra. Sí, es más oscuro, digamos. Es más oscuro. Una habitación cerrada que una noche cerrada. Claro, claro, porque una noche cerrada las estrellas están, malo bien. Sí, pero una noche dice nublada y sin luna. No se ve nada tampoco. Bueno, pero hay un reflejo, ¿no? Mínimo. Reflejo, sí. Digamos que uno más o menos, los que hemos estado a campo traviesa, escapando de un ataque de una manada de mulitas, nos ha pasado que noches sin luna y nubladas, uh-huh, más o menos uno ve algo, ¿no? Ahora, si uno se encierra en su cuarto, apaga la luz, uh-huh, por más que esté como 8 o 10 horas, nunca termina mucho de ver nada. Sí. Pero digamos, es un interesante giro idiomático para explicar que estaba negra la cosa. Sí, sí, sí. Incluso es bastante digno de alabar. Hoy en día que nadie gasta 4 palabras en explicar algo, sino que da una imagen. Que se tome el trabajo de hacer esa comparación para decir que la cosa estaba negra. ¿No? Igual a mí no me hubiera gustado que fuera más claro. Pero bueno, es oscura la comparación como es oscuro el momento, ¿no?, que está describiendo. Bueno, dice que se oían chillidos de mujeres, gritos de niños, vocerío de hombres. Todos buscaban a voces a sus padres, a sus hijos, a sus esposos, los cuales también a gritos respondían. Unos lamentaban su desgracia, otros la de sus parientes. Y había quienes, que por miedo a la muerte la imprecaban. Ah, por favor, me llegue la muerte. Bueno, muchos eran los que elevaban las manos hacia los dioses. Ya quiere decir acá, porque ya estamos pasando a ver, ¿no? Antes eran las voces, ahora elevaban las manos, algo se veía, ¿no? Y otros se habían convencido de que los dioses no existen, creían que era la última noche del mundo. Así que bueno, seguramente esto es interesante. Una pérdida de fe. Justamente, ¿no? El momento final, digamos. Que el fin del mundo, cuando llega el fin del mundo, es el momento en que, digamos, las aguas se dividen en dos, pero quizá en un sentido diferente al que se dividían en las circunstancias normales. Algunos empiezan a creer efectivamente los dioses, y quizá antes no creían, y otros, por lo contrario, quizá que antes sí creían, empiezan a no creer. Pierden la porque fe. Sienten que los han dejado desamparados. Claro, interesante eso. Y ambos recursos tienen su justificación, porque ante el cataclismo uno dice, esto es un mensaje de los dioses, ¿no? Y ante el cataclismo uno dice, esto es una muestra de que los dioses nos han abandonado o que no existen, porque si existieran no permitirían esto. Entonces pareciera que siempre es muy difícil encontrar una situación en la cual la gran mayoría o la unanimidad pueda llegar a concluir que los dioses o existen o no existen, porque todas las situaciones son mal o bien utilizables para cualquiera de los dos. En este caso, uno dice, si los dioses existieran, no nos harían esto. Y otros dicen, no, justamente, nos hacen esto porque existen. Entonces pareciera que es como que es una demostración de que la discusión sobre la existencia o no de los dioses carece mucho de ¿no? Sí, de sentido. De sentido. De posibilidad, ¿no?, de ser discutida, efectivamente. Claro. Bueno, parece que bueno, todo esto siguió dándose, venían de pronto momentos en que las tinieblas se dieron un poco por el efecto del fuego que se veía, y bueno, dice, Me podría envanecer, dice, de no haberme lamentado y no haber proferido ningún grito fuerte en medio de tantos peligros, dijo. Pero me consolaba, en mi mortalidad, la idea de que todos y todo acababa conmigo. Entonces, en eso se conformó él. Aquel vaho caliginoso, no obstante, se desvaneció en humo y tiniebla y pronto amaneció de veras y hasta lució el sol, aunque algo sombrío como cuando se produce un eclipse. Ante nuestros ojos parpadeantes, todo parecía distinto y cubierto de espesa ceniza, como si fuera nieve. Tras haber curado como pudimos nuestros cuerpos, volvimos a Miseno y pasamos una noche angustiosa y terrible entre la esperanza y el miedo. Estaban en el campo, volvieron. Y bueno, y eso fue lo que quedó en Miseno, ¿no? Digamos, a diferencia de Pompeya, simplemente fue cubierta por las cenizas, ¿no? Prevaleció el miedo, porque todavía duraba el terremoto, y eran muchos los que añadían a las desventuras propias y ajenas con terroríficos vaticinios. Pero nosotros no determinamos marcharnos, aunque todavía estábamos expuestos al peligro, porque esperábamos noticias de mi tío. Y así termina Plinio, contándonos lo que vivió. Bueno, fue fuerte. De todas maneras, aparentemente todos sobrevivieron, ¿no? Los que escaparon. Simplemente padecieron toda esa nube y esa lluvia de cenizas y todas esas cosas, de cenizas y fatigas. Yo tengo dos preguntas que me parece que se imponen. Sí. Primero, no me queda claro qué pasó con el amigo de España que salió corriendo. El amigo está corriendo también. Que salió corriendo, que dijo, ah, bueno, si siguen así, yo me las tomo. Ya está, después de reprochar unas cuantas cosas se fue. Y se fue y no sabemos más nada de él. Mm. No sabemos si volvió a Miseno, si no paró nunca más de correr y llegó a quién sabe hasta dónde. Y la segunda pregunta es, no me quedó claro qué pasó con el libro. ¿Qué se llevó él? El volumen de Tito Livio. De Tito Livio se llevó para ver el... Que ya, digamos, eso es muy interesante, ¿no? Hasta el último minuto del fin del mundo él estaba leyendo, ¿no? Tito Livio, para informarse de algo que pudiera... Probable que los arqueólogos estén buscando ese volumen de Tito Livio. O al amigo de España también. Y en los restos del amigo de España, que pueden estar... Que incluso debe haber muerto en posición de correr, ¿no? En la posición, sí. Yo me imagino encontrándolo en una posición... representativa de un hombre corriendo. Y ese sería el rasgo totalmente determinante para los arqueólogos. Que es él. Ahí está. Claro. Y con un dedo, con el índice alzado, ¿no? En señal de reproche. Claro, claro. Porque él, aparte de correr, reprochaba. Sí. Bueno, pero aparentemente sobrevivieron todos. Más allá de que... No me gustó esta gente al final que hacía vaticinios. Se subieron al carro. Claro, ya dice, ¿no? como que no hubo tragedia suficiente como para vaticinar cosas peores. Mm. ¿No? Ya está, digamos. Peor que esto, muy difícil. Claro, ellos todavía no se habían enterado de lo que había pasado en Pompeya, ¿no? Porque estamos hablando del mundo antiguo, donde no había comunicaciones ni televisión. No como ahora, que uno se entera en un instante de lo que no pasa en otros países. Incluso antes de que pase, ¿no? Claro, uno se entera antes de que las cosas realmente ocurran, o se entera de cosas que ocurrieron que en verdad no se sabe si ocurrieron. Por lo menos ocurrieron en tanto noticias, pero no se sabe si ocurrieron fácticamente. Uh-huh. Maravilla la tecnología. Sí. Bueno, si hubiera tenido Plinio celulares, Plinio el viejo, uh-huh, desde Pompeya podría haber dicho. Al menos hubieran hallado el celular. El celular. Seguramente le hubiera sobrevivido a él. Con los últimos mensajes de texto del orden de. La cosa acá está complicada. Basta de me dejé de dormir y de roncar porque la cosa se puso brava. El Vesubio, entonces, es un monte que a partir de ese momento, ¿no? Porque había sido un monte que ellos no consideraban, no reputaban como en actividad vulcánica, ¿no? Entonces ellos no esperaban que eso sucediera, ¿no? Pero a partir de entonces el Vesubio se transformó en una amenaza para la zona y para los campanos, o sea, los que viven en esa región de Italia. Y bueno, justamente vamos a cerrar nuestra charla de hoy acerca del Vesubio y de Pompeya y de este fin del mundo que se verificó con una canción, con un tema de la música propia de esa zona, con instrumentos propios de esa zona, con formas de cantar propias de esa zona, que nos deja el grupo Spacca Napoli. Y bueno, la letra, cantada en dialecto napolitano, dice algo así: eres un monte, sí, pero un monte maldito. Eres la muerte, sí, pero la muerte que puede temblar. Montaña hecha de lava y cientos de calles, mi vida está en tus manos. Son lugares para casas o para cárceles. Donde estás cerrado desde la mañana hasta la noche, eres el purgatorio de toda esa gente que vive en galpones, que vive a duras penas. Si echas humo o no, igual haces ruido, que es el fuego que llevas dentro del corazón. Cuando anochece y el cielo oscurece, basta tu recuerdo para atemorizarnos. Los que viven junto a ti, te parece nada, se vuelven locos verdaderamente. La única seguridad para todos sería huir de ti. Pero ¿a dónde vamos? Más tarde o más temprano, este fuego y esta lava nos llevarán a todos y nos dejarán sin nada. Eres un monte, sí, pero ¿qué monte? Vamos a escucharla y quiero que presten atención porque van a escuchar de fondo como un ruido de explosiones y de piedras que caen. Muy de fondo, ¿eh? Hay que tener el oído muy, muy sutilmente atento para captarlo. Todo tiene mano a pie. aquí en Fin del Mundo continuamos y, como ya la audiencia sabe y no hace falta aclararlo, Fin del Mundo es un programa preocupado por la moralidad. Y en estos días ha sido noticia a nivel aquí del Uruguay que el Parlamento Nacional ha votado una ley por la cual las parejas homosexuales, los homosexuales que tengan una relación de concubinato, podrían adoptar hijos. O sea, ya no sería únicamente las parejas heterosexuales las que podrían adoptar, sino también las parejas homosexuales. Esto ha generado una gran discusión a nivel nacional, en la que han participado diversos actores de la sociedad, abogados, contadores, médicos, profesionales, carniceros y floristas. Y Fin del Mundo no puede estar ajeno a un tema como este, que involucra indudablemente a la familia oriental. Y por eso, como queremos hablar de estos temas y hablar desprejuiciadamente, sin tabúes, sin prejuicios, está con nosotros el padre Adolfo Facchetti. ¿Cómo le va, padre? Buenas noches. Padre, qué alegría que tenerlo nuevamente aquí en los estudios. Le agradecemos haber venido hasta aquí. Yo también estoy muy alegre, parece. Sí, tal cual. Padre, usted, bueno, recordemos a la audiencia. Estoy también muy preocupado. Discúlpeme. Sí. Adelante, adelante. Yo lo interrumpo, ¿no? Muy preocupado. Sí. Claro, sí. Estamos todos preocupados por diferentes cosas. Pero, padre, el otro día nos enteramos que usted en la parroquia hizo una charla para con los jóvenes de la iglesia sobre este tema de la ley que ha votado el Parlamento Nacional, y sabemos que usted es un hombre preocupado por las cuestiones de la familia, y por eso hemos querido tener su análisis, su opinión, que sabemos es una opinión de alguien objetivo, de alguien que opina desde el conocimiento, que opina desde su además su condición de padre, de cura, de hombre preocupado por la juventud también. Sacerdote, se puede sacerdote, decir la palabra, ¿no? Sacerdote. ¿Y qué le parece, padre, esta ley que ha votado el Parlamento Nacional que permite a los homosexuales la adopción de niños? Yo antes que nada quiero aclarar, usted estuvo diciendo que yo di una charla en la parroquia. Bueno, yo preferiría no dar lugares, no mencionar lugares donde yo me desempeño, ¿no? Porque creo que mi opus, digamos, mi obra, ¿no? Nosotros sabemos mucho latín, ¿no? Nuestra formación. Es una mi obra amplia, ¿no? Más allá de las parroquias, lugares, instancias donde yo pueda hablar, ¿no? Muy bien. Es verdad. Muy preocupado estoy. Muy preocupado. Muy preocupado estamos todos, padre. Y quería preguntarle, ¿qué primera reflexión le merece esta ley, que además aclaremos, permite la adopción de niños menores de edad? Aclarémoslo, niños menores que pueden ser adoptados por homosexuales. ¿Qué opina, padre? ¿Cuál es la primera impresión que usted que genera esto? Bueno, la primera impresión es, digamos, la extensión. Usted hablaba de parejas, ¿no? Yo tengo la impresión de que parejas es un término erróneo, ¿no? Uh-huh. Término que se aplica a otro tipo de entidades que no es la que usted está describiendo. ¿Cómo llamaríamos a los pares, vamos a llamarle así, de personas que tienen el mismo sexo entre ellos? No sé, no son y que parejas. No son amigos, y que no son amigos. No son parejas. No son parejas. ¿Cómo las denominaríamos, padre? Están fuera del ámbito de los que comulgan con nosotros. No nos interesa la denominación. Bien, bien. Son. Simplemente son. No sé si son. son o se hacen. Bueno, padre, yo creo que toda la familia oriental, sin duda, se enfrenta con esto a un futuro problemático, ¿verdad? ¿Qué puede deparar al futuro de esta sociedad este tipo de leyes que permiten la adopción de niños, de criaturas, angelitos casi, por parejas homosexuales o por homosexuales? Bueno, yo creo que esto forma parte de esos tantos. En principio eran pequeños, ¿no? Y luego se van haciendo más grandes obstáculos a un núcleo fundamental que yo no sé si algunos oyentes recuerdan de lo que era la familia. Ajá. Creo que muchos lo han olvidado. Y lo han olvidado también los legisladores. Aquí estamos, por eso, para recordarles. Quizá parezca tonto, ¿no? Como si fuera más que abrir la Biblia, venimos casi a abrir el diccionario y a recordarles significados de palabras que antes eran tan corrientes. Como veo que familia. Trajo un diccionario, además. Hemos traído un diccionario. Y que va a leer la definición de familia. Es no, me equivoqué de idioma. ¿Cómo se equivocó? No lo traje en español. Ah, pero ¿lo trajo en latín? No, es otra lengua. Bueno, no importa. ¿Usted tiene familia, padre? Yo ¿tiene? Tengo hijos. Hijos que son mis hijos, que son todos los que comulgan junto conmigo, que van a confesarse. Claro, claro. Familia cristiana. Periódicamente, la familia cristiana. Familia cristiana. Que tiene hijos y enterrados. Y enterrados, sí. Padre, ¿usted cree que esto puede significar, esta ley que se ha votado en Uruguay, puede significar la destrucción de la familia como la conocemos hoy en día, si es que la conocemos? O sea, la disolución de la familia. Esto no es la familia como la conocemos hoy en día. Es la familia que se destruye. Punto y aparte. Qué importante eso. Qué importante ese juicio. No es que venimos y reformulamos la familia y ahora familia empieza a ser otra cosa. Si volvemos al diccionario, la palabra familia tiene un significado. Ahora sí lo va a leer. No es el diccionario, es el mismo. Tiene un significado muy preciso. Lo escucho, padre. En el momento que nos salimos de ese significado, ya no es familia. O sea que no hay diferentes tipos de familia. Es el fin de la familia. Yo recuerdo que muchos legisladores decían que podía concebirse muchos tipos, muchas formas de familia. ¿Qué dice usted, padre? ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Cristo ante este tema? Yo no quisiera meter a las palabras para nosotros sagradas en medio de esto, ¿no? Es como, ya le digo, contaminar, ¿no? Yo simplemente quiero decir eso. No existe la familia si no es pensada de esta forma. Lo otro son alternativas. Como pueden existir alternativas de bueno, hay quien de pronto en Oriente se pone una mochila con una bomba y se hace explotar. Ajá. ¿No? Claro. ¿Y? Claro, claro. Está todo bien. Claro, claro. Sí, queda clara su idea, padre. Padre, una pregunta que le quiero hacer y que estamos todos muy muy interesados en su opinión. Monseñor Cotuño había dicho hace muchos años ya, hace como 3 años ya, que la homosexualidad era una enfermedad. Y muchos legisladores hemos visto que manejan la idea de que la homosexualidad es algo normal, natural, que está en la naturaleza humana, y que es algo, una opción sexual le llaman. Muchos legisladores también aceptan a veces coimas a cambio de sacar determinados proyectos de ley. Ajá. Bueno, digamos, si nos vamos a guiar por lo que los legisladores consideran normal, digamos que todo se va a pique, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí, sí, padre. Incluso el otro día usted es el presidente, por no decir, sé que hay otros, pero es el presidente más importante, de la Asociación Pro Defensa de la Familia. Sí. Y dio una charla sobre esta ley y dijo que quería dedicar esa charla especialmente a los jóvenes. ¿Cuál fue el mensaje que le dio a los jóvenes que asistieron respecto a estas situaciones, a estas... estas nuevas tendencias que tienden a la destrucción de la familia y en definitiva de la sociedad? Bueno, yo le digo a los jóvenes, yo les pregunté, ustedes, si tuvieran una enfermedad crónica o una enfermedad incurable, transmisible, ¿tendrían hijos? ¿Tratarían de tener hijos enfermos de SIDA o portadores de HIV? ¿Tratarían de tener hijos personas que tienen una marcada tendencia genética a un determinado problema? ¿Tratan de tener hijos? La respuesta que me dieron los jóvenes fue no. ¿Posición mayoritaria entre los jóvenes? Sí. Entonces la pregunta es esta. ¿Puede ser entonces que padres que también poseen un problema, bueno, quién sabe si es curable, ¿no? Ajá, ajá. ¿Vayan a tener hijos? No. No es normal. Eso me respondieron ellos. Claro. Incluso el otro día hay todo. Yo escuchaba a los legisladores y escuchaba algunos. Usted escucha demasiado a los legisladores, me parece, y escucha poco al señor. Claro, sí, pero digamos, muchos decían que esto es una ley que favorece la diversidad y que la diversidad era beneficiosa, positiva para una sociedad. ¿Qué reflexión tiene, padre, ante este discurso de la diversidad, verdad, que sostienen legisladores que seguramente además tengan prácticas inconfesables, ¿no? En ese sentido, nosotros compartimos algo con el movimiento sindical. ¿Comparten algo? Incluso estamos creando la sociedad de organizaciones en busca de la unidad. Ajá. Sí. La unidad ante todo. La iglesia es universal. Sí, claro. La diversidad es la disgregación. Ajá. Qué concepto importante este estamos dando. Saquen sus propias conclusiones, pero yo lo que digo es algo muy sencillo. Si tenemos una cuerda con varias puntas, ¿no? Anudada en el medio, todos tiramos para lugares diferentes. No vamos a avanzar hacia ningún lugar, ¿verdad? Es una gran verdad eso, padre. En cambio, si todos nos miramos, primero que nada mirarnos a los ojos, considerarnos iguales, hermanos, luego tirar todos hacia el mismo lugar, se vence esa dificultad que teníamos. Padre, ¿usted cree que estas personas que practican la homosexualidad tienen cura o son rescatables? O sea, yo lo que más me preocupa, más que los que la practican, son los que la teorizan. Ajá. Que son estos señores que votan estas leyes. Claro, sí, sí. Ahí está el colectivo Ovejas Negras, ¿no? Que defiende la diversidad sexual y han promovido esta ley y otras leyes, la ley de la unión concubinaria, ¿no? Pues recordemos que en Uruguay tenemos una ley que permite la unión concubinaria de personas del mismo sexo, ¿no? Sé que es difícil de concebir, ¿no? Pero hay una ley que lo avala. Sí. Estas son las cosas que están pasando en este Uruguay. No sabemos si puede haber cambios. Yo les agradezco el espacio que me están dando. No, padre, nosotros queremos la palabra de la sensatez, la palabra de, en definitiva, la palabra de la familia y de la gente normal, digamos, de este país que quiere a la familia oriental sana. Es un segundo de reflexión lo que... Ah, porque nos va a dejar una reflexión al final. Sí, sí, nos va a dejar la reflexión final para todos nosotros. Padre, por ejemplo, antes de que me dé la reflexión final, le quiero hacer una pregunta. Hemos notado que ha habido una campaña, no sé si lo vio antes de que terminemos, del Ministerio de Salud Pública, favoreciendo, difundiendo masivamente el preservativo, ¿verdad? Preservativo que se sabe que hoy se sabe. Dime, ¿qué es el preservativo? Los condones, los llamado popularmente el forro, ¿no? No sé si lo que esa gente preservativo. No ubico. Ah, bueno. ¿Tiene que ver con la unión concubinaria? Sí, de alguna manera, sí, un poco lejos, pero sí. Pero digamos, se ha fomentado, y todos sabemos hoy que el preservativo tiene efectos secundarios. Sabemos que genera achicamiento del miembro. Sabemos que genera que destruye las venas de los cuerpos cavernosos del miembro. Sabemos que genera impotencia. Sabemos que hay personas que han sufrido derrames cerebrales por utilizar el preservativo. Todo eso lo sabemos hoy, y sin embargo se sigue fomentando, padre, esta situación. Yo tengo aquí el almanaque del Banco de Seguros de 1991. Sí, a ver. ¿Y qué dice el almanaque del Banco de Seguros? Adelante, padre, sin miedo. Me lo perdí. O sea, lo tengo, pero no. No encuentra la página. No encuentra. Está como medio perdido, padre. Lo noto que no. Trajo un diccionario equivocado. Usted me decía. Sí. Me estaba hablando del ¿cómo era? El preservativo. Claro, del preservativo. Le cuento que todos los estudios que ha hecho la iglesia, ¿no? Que han demostrado que es nocivo, ¿no? Incluso que afecta la vista. Sí. Es personas que han quedado ciegas. El Vaticano presentó un informe de 3 personas que han quedado ciegas por utilizar de forma contumaz el preservativo. Sí. Y sin embargo notamos que hay incluso juventudes políticas que lo fomentan, que reparten la lista junto a un preservativo que ha generado tantos problemas de impotencia, problemas de calvicie, ¿no? Es que justamente estas juventudes se dedican a repartirlos por los problemas que les han generado. Ah, ¿por qué? A ver. Y bueno, digo, visto que no se pueden dedicar más en forma sana a la actividad que Dios nos legó, ¿no? Para la reproducción, ellos, bueno, simplemente teniendo tanto tiempo libre, pueden repartirlos. Claro. Escribir. Porque recalquemos ese concepto que usted ha dado. Es una actividad que Dios nos dio para la reproducción. Exactamente. Para reproducir la especie. Y no para fines de lucro. De lucro. O de otras finalidades, ¿no? Y hablando de lucro, justamente. Sí. Quiero denunciar a las industrias multinacionales que están lucrando con los preservativos. Ajá. Ahora que me dice, ya ubiqué lo que son. Sí. Hay toda una industria detrás de esto. Sí, sí. Como hay una industria detrás de la gripe A. Ajá. Sí. De venta de los medicamentos, y en este caso también. Ajá. Hay que pensar lo que hay detrás. Por eso, ¿qué hay detrás? Sobre todo las muchachas y los muchachos también, piensen lo que hay detrás de un preservativo. ¿Qué hay detrás, padre? No lo quiere decir. No lo puedo confesar. No lo puede confesar. Padre, quiero lo vamos a tener más seguido porque estamos preocupados por la familia, preocupados por la juventud sana. La familia, le dije bien, bien, gracias. No por su familia, ¿no? Ah. No, por la familia oriental. Este, por la familia, por nuestras tradiciones y por la propiedad, las cosas que nosotros sentimos que son nuestra identidad, ¿verdad? Pero queremos, así que vamos a tener los temas seguidos, van a ir a traernos sus reflexiones, reflexiones sanas, reflexiones de gente que ama al prójimo y que ama a la gente normal. Yo una queremos vez también le dije a una sí. paciente. Ah, paciente. Ah, porque usted atendió personas que estaban en... ¿Qué dije yo? Paciente, dijo. Olvídelo. Sí. Le dije, no reflexiones, Ana. Se llamaba Ana. Ajá, sí. Hazlo. Claro. No sé qué estaba aplicado, pero... Noto como por momentos trae anécdotas, ¿no? Que... Bueno, padre, cerremos este momento de reflexión. Sí. Sobre los problemas que nos aquejan a todos los uruguayos con una reflexión suya sobre este problema que estamos teniendo con esta ley terrible que ha permitido que el día de mañana nuestros hijos estén en manos de personas que teniendo el mismo sexo frotan sus cuerpos con fines que no son la procreación. Padre, le dejo el micrófono de mitosis, le pido por favor que no se lo lleve y le ruego una reflexión respecto a esta ley. Por favor, padre, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Simplemente creo que los que me entienden cuando me escuchan saben a qué me estoy refiriendo. ¿Cuáles son nuestras leyes? ¿Sí? Nuestras leyes no son estas leyes que funcionan a nivel del derecho hecho por los hombres, que están llegando a puntos ya a nuestros ojos claramente escandalosos. Nuestras leyes son otras. Las del verdadero pueblo, que está ahí, que va a defender al mundo. También me parece muy importante que sea este programa el que me convoque, porque tiene que ver con la supervivencia del mundo, ¿no? Así que imagínense un mundo lleno de ciudades de hombres y ciudades de mujeres, por ejemplo, ¿no? De países de hombres y países de mujeres. Y seguramente, si además sumamos todas las reivindicaciones extremadas de las feministas, nos imaginaríamos prácticamente mundos gobernados por mujeres que luego llegan a su casa, se encuentran con otra mujer, ¿no? Y allí tienen un niño, más bien una niña seguramente, mujer, que criarán para ser gobernante, mientras los hombres, también entre ellos, criarán hombres. Y bueno, y serán las mujeres las que les tirarán un plato de comida ahí para que sobrevivan. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué situación estamos hablando? Por ejemplo, en McDonald's, los niños disfrutan, los padres también. ¿Sí? Estamos hablando de los padres, padre, madre. Acá tengo. Está leyendo, aclarémosle a la audiencia. Está leyendo. Un combo más una cajita feliz. 260 puntos con la tarjeta más, ¿no? 2 Macombo más 2 cajitas feliz, padre. Más 2 Sundays, 430. Padre, y cumpleaños para 20 niños y niñas con los padres, padre y madre, 2910 puntos. Padre. Padre, no quiero. Está leyendo, me parece, el material equivocado. Me parece que tomó otro. Me parece que no está leyendo lo correcto. Omnia caminum Roman conducet. Claro. Dice el proverbio. Sí. Pero pasa que usted leyó un volante de. Me parece que se equivocó de texto. No, esto demuestra que el mundo va en una dirección. Claro. Y que hay textos, como el que usted me hizo comentar el día de hoy, que van en otra, muy diferente, que están fuera del mundo. Muy bien, padre, creo que ha quedado clarísimo su punto de vista y lo vamos a tener mucho más seguido aquí en los estudios para venir a hablar de todos los problemas que nos aquejan, a los que nos sentimos bombardeados por una sociedad que no sé qué pretende destruir, digamos, simplemente, ¿no? Es suicida, exactamente, suicida. Padre, muchas gracias, lo esperamos. Próximamente trajo las rifas de la parroquia. Traje las rifas y yo las estuve vendiendo. Ah, bueno, cuéntele a la audiencia, porque capaz que la audiencia quiere comprar alguna rifa. Quizás sí, bueno, estamos vendiendo aquí en la puerta de Mitosis. Ahora a la salida vamos a estar vendiendo, sale 15 pesos el número. Ah, bueno, baratísimo. El de 15 pesos no participa en el sorteo. El de 1000 sí. ¿Y qué se sortea, padre? Se sortea un celular y un DVD. Ah, bueno, bien. Bueno, bueno. Un DVD de Casi Ángeles. Ah, no el aparato. El aparato lo tiene cualquiera. Cualquier familia. Claro. Padre y madre. Claro. Hijos. Claro. Bueno, padre, muchas gracias. Yo le agradezco y nos vamos a ir con su bendición, como bueno, siempre, para todo, para nosotros y para la audiencia, ¿verdad? Yo estoy un poco emocionado porque la verdad que para mí es una presencia espiritual muy fuerte. Así que nos vamos con su bendición. Bueno, está bien. Que Dios los bendiga. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. La gente quiere estar informada, la gente quiere saber, pero en esta vorágine contemporánea no tiene tiempo. Y por eso el Departamento de Noticias de Fin del Mundo ha preparado esto que se llama Noticias en un Minuto. El libro con los exabruptos de Mujica contra Argentina se agota en las librerías. También se agota un libro con fotos íntimas de la calle en los fondos de su casa. Vázquez dice que las expresiones de Mujica contra Argentina son estupideces. Para Vázquez también son estupideces las declaraciones de Bordaberry, Larrañaga, Cotuño y Sergio Puglia. Obama tiene muchas ganas de reunirse con Zapatero, según la Casa Blanca. Según Zapatero, Obama le tiene ganas. Sale a la venta un CD con chistes verdes de Bordaberry en Asado con Amigos. Según la empresa MPC Consultores, el Partido Nacional ganaría las elecciones en primera vuelta con el 85% de los votos. Según un informe de la consultora Sondeo de Gian Pietro Marocco, Bordaberry podría ganar. El perro del primer ministro japonés murió una hora después de su llegada al poder. Según fuentes, antes de morir exclamó: ¡poder perruno! Insultar, golpear y escupir al jefe no es motivo de despido laboral, según la justicia española. Pastor y cantante boliviano secuestró avión en México. Según dijo, solo quería que me escucharan cantar. La Rañaga admite que es un boludo. En Colonia, la discusión. El mundo se va a acabar, el mundo se va a acabar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Remember, it's my heart. Remember, it's my heart. Bien amigos, seguimos en esto que es fin del mundo. Y como ustedes han, sobre todo quienes nos escuchan desde aquí, desde Uruguay, han podido apreciar en esta semana, la campaña electoral se ha recalentado a través de unas expresiones del candidato a la presidencia por el Frente Amplio, el señor José Mujica, que hizo en el libro Coloquios, que acaba de salir hace unos días a la venta, y realmente se ha levantado una verdadera tormenta política en torno a este tema. Y como no puede ser de otra manera, fin del mundo, preocupado por los temas políticos, trajo a su politólogo estrella, director de la empresa Sondeo, que opera aquí en nuestro país, el licenciado Gian Pietro Marocco. Gian Pietro, ¿cómo estás? Buenas noches, como todos los... ahora estamos viniendo un poquito más seguido, estoy contento porque extrañaba toda esta cosa de salir al aire, bla, bla. Gian Pietro, ¿cuándo llegaste aquí al Uruguay? Bueno, yo vine en 1999. No, ¿cuándo llegaste ahora? ¿Cuándo llegaste ahora? ¿Usted me trata de tú? ¿Me tutea? ¿Cómo es? No, le pido disculpas a Gian Pietro, porque a veces la costumbre. Bueno, yo llegué ayer en el aéreo de las 23 horas. Siempre el filo de la... Siempre llegando en el límite. ¿Filo de qué? El filo de la medianoche. Gian Pietro, la empresa Sondeo está, me imagino, trabajando a todo vapor, porque ya estamos a un mes de las elecciones, poquito más, pero apenitas un mes, y estamos entrando a la fase definitiva. Va a comenzar, ya ha comenzado la campaña en la televisión, en los medios, ya no está más la prohibición de hacer propaganda televisiva, y me imagino que la empresa Sondeo está con las últimas encuestas de opinión pública. Tienen las últimas encuestas, bien, y... le quiero preguntar, Gian Pietro, por un tema que esta semana ha sido el boom de la campaña. No hay medio de comunicación que no haya hablado de eso, no hay radio, no hay periódico, no hay programa televisivo que no haya dedicado horas a este tema, y que son las declaraciones de José Mujica al libro Coloquios, y que han sido reproducidas por todos los medios a nivel nacional. Gian Pietro, ¿qué primera reflexión le merece esta situación, esta declaración? Bueno, yo estuve viendo esto de Pepe con Locos, que... Coloquios. Coloco. Gian Pietro, coloquios. Coloquios. Coloquios es de hablar, ¿no? Claro, habla, diálogos. Habla. Coloquios, infatti, coloquio en italiano es el... esa conversación informal, ¿no? Es lo mismo. Sí, esto. Sí, claro, sí. Bueno, yo tengo alguno, principalmente para razonar lógicamente, tengo un equipo de filósofos que están trabajando también en la empresa. Me han hecho algunos silogismos. ¿Sabe lo que son los silogismos? Sí, sí, claro. Bueno, yo no lo sabía hasta que no me hicieron esto. Son de esta forma. Yo le tiro dos frases, usted adivina cómo algo así es, ¿no? Ya, Pietro, le hice una pregunta sobre los comentarios de Pepe, una primera reflexión. No me la contestó, me salió con otra cosa. No, estamos hablando del libro de Pepe Mujica. Yo le digo, por ejemplo, todos los peronistas son patoteros. Los Kirchner son peronistas, los Kirchner son patoteros. Esa es la conclusión. Sí. ¿Patoteros qué sería? Patoteros es una especie, un grupo de personas que actúa confabuladamente y en colectivo para lograr... Como los Kirchner, por ejemplo. No sé, pero ¿usted considera que los Kirchner son peronistas, San Pietro? Yo considero que... ¿Y a la vez, por ende, son patoteros? Yo considero que son peronistas, sí. Sí, creo que ellos también consideran por eso. Jean Pietro, bueno, esto es el primer razonamiento que es lo que dijo Pepe Mujica, ¿verdad? Jean Pietro, comencemos de vuelta. ¿Qué trajo para hoy? Digamos, todo esto, estamos hablando de que aquí hay un razonamiento lógico, sí. Hay un silogismo que está bien construido, y después los medios de comunicación, que evidentemente están contra toda la lógica, hablan mal de esto, como si eso estuviera mal. Digamos, sí. Es como una burla a la lógica. Digamos. No, a ver, Jean Pietro, no. Pero no se está criticando el silogismo, se critica, lo que se criticó en los medios de comunicación fue que Mujica haya dejado entrever o haya insinuado que los Kirchner son patoteros, como una expresión que puede dañar el relacionamiento con la República Argentina, o el hermano pueblo argentino. Bueno, digamos que si tan bien quisiéramos que estos políticos uruguayos se pusieran con los argentinos, también hubiéramos puesto una bomba en Bosnia, ¿no? Es claro que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Bueno, todos los periodistas... ¿Qué dice ya? En el segundo silogismo, todos los periodistas modifican las noticias. Esa es la primera premisa. Segunda, La Nación modifica las noticias. La Nación es el diario argentino, ¿no? Conclusión, La Nación está compuesta por periodistas. Sí. No está muy bien ese. No está muy bien armada esa. Está bien, sí. Después tenemos, todos los militantes del MPP quieren ganar las elecciones. Sí. ¿Sí? Sí. Mujica hace declaraciones impropias. Conclusión, Mujica quiere ganar las elecciones. No, pero no está muy bien armado ese silogismo. ¿Qué estamos hablando, Jean Pietro? Cambio este, el silogismo, cuando hemos sometido a una encuesta, el silogismo que ha tenido más aceptación entre la gente, ¿no? 56% de las personas respondieron que sí. ¿56% de cuántos? De los encuestados. ¿Cuántos son los encuestados? Los encuestados son a través de un... Hemos hecho un convenio con una encuestadora. ¿Cómo con una encuestadora? Si usted tiene una encuestadora. No, digamos, en este momento hicimos como los supermercados, ¿no? ¿Cómo? Y nosotros agarramos, nos reunimos Chaschetti, el otro Botinelli, el sordo González, todo eso. Nos reunimos en una mesa y dijimos, ¿para qué vamos a estar perdiendo tiempo encuestando? Vos encuestas mil, yo encuesto mil, al final, ¿cuánto encuestamos? 4000. Sí. Después estaba los 25 que encuestaba yo, 4025, ¿no? ¿Cómo 25? Entonces dijimos, está bien, vamos a hacer los mismos encuestados todos, ¿no? Entonces ahora tenemos solo un grupo de encuestados y después cada uno hace los resultados que quiere. Es gravísimo eso que me está diciendo. No, ¿cómo va a ser? Estamos ahorrando dineros de la arca del Estado, porque eso a la fin es el que lo paga la gente, ¿no? Y usted me dice que está mal. Pero esto le puede dar cualquier cosa, Jean Pietro. ¿Qué me está...? ¿Cómo va a dar? Al contrario, está colaudado, está probado que todo funciona. Pietro, muy bien, solo el 56% nos respondieron que no tenemos la cifra porque no estamos... ¿Cómo no tenemos la cifra? La cifra serán 1000, no sé. Muy bien. Bueno, Pietro, sí, dígame más preguntas. Sí, no, lo noto. Más preguntas. Noto que estamos hablando de temas que no son los que urgen a la campaña. Jean Pietro, ¿qué...? Ya que vamos a hablar de temas que no urgen a la campaña. ¿Sabes que ayer de noche llegué y me fui a bolichear? Nación Multivitiana. ¿De qué me está hablando, Jean-Pierre? No, porque yo noto que tengo una cierta atractivo, digamos, cuando vengo acá a Montevideo, tengo un cierto atractivo que en Italia no, no logro, digamos, ¿no? Esto me hace muy feliz. Claro. Muy feliz, sí. Claro. Bueno, Jean-Pietro, ¿vamos a hablar de política? ¿O? Bueno, está bien, vamos a hablar de política. Jean-Pietro, ¿qué, usted como politólogo, ¿qué reflexión, qué análisis puede hacer de si estas expresiones del senador Mujica, del precandidato Mujica, fueron apropiadas? No, es candidato. ¿No? O candidato Mujica. Disculpe, lo corrijo. ¿Fueron apropiadas o inapropiadas? ¿Y qué efecto pueden tener en caso de ser inapropiadas? Bueno, un efecto importantísimo es que seguramente el voto de los argentinos no lo va a tener, ¿no? Digamos, cuando dijo que son todos unos tarados, no sé, él no estaría perdiendo un porcentaje importante de los votos pero, de argentinos. Jean-Pietro, no votan los argentinos en nuestra selección. Es una dictadura en Argentina. No, Jean-Pietro, no votan en Uruguay. Ah, no votan en Uruguay. No. Entonces, es lo mismo. No entiendo. O sea, podemos decir cualquier cosa de los argentinos que no importa, digamos. No, pero digamos, los partidos de la oposición lo han agredido, lo han atacado, lo han condenado al senador Mujica por esas expresiones. ¿Lo han condenado a cuánto? No, que lo han criticado. No tiene mucha idea, Jean-Pietro, de... ¿Usted qué cree? ¿Que Uruguay es parte de Argentina? No tiene muy claro, ¿no? No, pero usted me está dando una relevancia, digamos, a que cosas que han dicho de los argentinos no intervienen en las elecciones, entonces podemos decir cualquier cosa de ellos, digamos, ¿no? Claro, claro. Jean-Pietro, esta semana se están conociendo los encuestas de intención de opinión pública y intención de voto. Uh-huh. La empresa Sondeo, me imagino que tendrá una encuesta de opinión, y creo que los oyentes de la radio quieren saber cuál es, cómo viene la tendencia para este mes que está faltando de las elecciones. Bueno, la tendencia que tenemos en primera instancia, hemos hecho una encuesta importante que para nosotros define los votos en última instancia, que usted, en caso de no votar, prefiere pagar la multa, presentar un certificado médico o basta, ¿no? ¿Cómo, Jean-Pietro? Sí, estamos averiguando porque hay un sector ahí marginal, digamos, de votos que son los que no votan. Digamos, ¿Cuánta gente estamos explotando? ¿Cuánta gente estamos hablando? Y a proyecciones, esto es una cosa que no se cuenta, ¿no? Pero a proyecciones hablan de 20.000, 30.000 personas, ¿no? Ajá. Digamos que si el Frente Amplio en las elecciones pasadas ganó por 10.000 votos, perfectamente es un sector que cuenta, ¿no? ¿Qué le dio a ver la encuesta, Jean-Pierre? Y digamos, los resultados es que hablan de personas que no van a votar en un índice, digamos, de unos 0,2% o menos, ¿no? Ahí. Sí. Estamos hablando de personas que dicen el 80% que prefieren pagar la multa antes que votar. Pietro, ¿a quién importa esa encuesta? Pero lo que está evaluando un poco los partidos políticos ahora es el hecho de la multa, digamos, cambiar un poco los requisitos, aumentar los precios, de manera de que gente se vuelque a las urnas y sea la que define las elecciones. ¿Qué está hablando? Nosotros estamos hablando de algo. Estamos definiendo. Si usted hace ve las encuestas, que las encuestadoras están dando, prácticamente está dando un 50, un 49,9 y un 49,9. No sé si usted la vio las encuestas. ¿De qué? Un bloque, digamos, y el otro bloque, 49,9 y 49,9. No sé si la vio. No. Está dando prácticamente un empate técnico. ¿Dónde la vio esa encuesta? Se ve en todos los canales. ¿Qué canal? Se ve en la televisión y después de la noticia del mundo del espectáculo está 49,9. Entonces estamos hablando de que una elección que se define en pocos votos, ¿no? Sí. Estamos rescatando un poco ahí los votos de los que no van a votar, toda esa cosa. Por ese lado viene la... Sí. Digamos, concentrándonos en ese tipo de público, ¿no? Ver la motivación por la cual no votan, etcétera. Porque son informes que nos están pidiendo los partidos políticos en este momento, ¿no? San Pietro, ¿para qué? Usted presentó un informe. Sí. Donde dice, de la consultora Sondeo, donde dice que Bordaberry podría ganar. Sí. Explíqueme esto, por favor. Es correcto. Estamos hablando de que técnicamente Bordaberry podría ganar las elecciones. Pero ¿con qué? ¿Cuál es el qué elementos, digamos, uno hace esta afirmación de empresa? Bien, nosotros estuvimos... ¿Tiene una encuesta? Constatando, no, esto lo hicimos por otro lado, que tiene que ver con... estuvimos haciendo una encuesta a nivel de lo que son las imprentas, ¿no? ¿Las imprentas? Saca las listas, imprime las listas. Sí. Estuvimos contando una por una la lista del Partido Colorado. Se imprimirán lista en una cantidad suficiente que podría permitir la elección de Bordaberry en primera vuelta, aunque, incluso en primera vuelta. ¿De qué está hablando? Siempre sí. Digamos que la potencialidad, vamos a ver, usted pregúntele a la Asamblea Popular o pregúntele al partido este de los comunes, al partido de la cuatro puntos cardinales, de los, ¿no? Pregúntele si hacen 2 millones de listas. Sí, siempre se hace. No hacen, siempre se hace de más. No hacen 2 millones de listas, discúlpeme. No aspiran a tener ni siquiera 100 votos, van a ser 2 millones de listas. Pero la lista se volantea. Están 200 años pagando la deuda de las listas. No, pero Gian Pietro, usted no me puede estar diciendo. Es imposible que... para estos partidos para ganar las elecciones. No pueden ganar las elecciones. Porque no tienen las listas. No, Gian suficiente para pagar las elecciones. No, Gian Pietro, no. Estamos hablando invece che il Partito Colorado sì imprime una quantità di lista suficiente per ganar también in prima. Pero todos los partidos. No lo hacen todos. El Frente Amplio también, el Partido Nacional también. Evidentemente, questo son partidos que tienen las posibilidades. Pero Partito no porque, Colorado también. Pero no es porque tengan más listas, Gian Pietro, es porque tienen más votos. Sí, después hay que ver si votan o no votan, ¿no? Digamos, pero para decir podría ganar, tenemos que partir de esta base. Usted cuenta las listas. Si las listas están, podría ganar. Si usted imprime 1000 listas, entonces no podría ganar. No, pero Gian Pietro, aunque quisiera, no podría ganar. No, pero todo va, fotocopia la lista. Cuando no alcanza, va y fotocopia la lista porque no alcanza. Gian Pietro, no, todo no se hace de esa forma. Gian Pietro, todos los partidos. Eso es la etapa del libro, señor. Todos los partidos hacen muchísima eso más. Es una mentira. No hacen todos los partidos. Yo he estado años. Yo lo primero que hice aquí en Uruguay fue asesorar el Partido Azul de Canessa. Le fue bárbaro. Y nos fue muy bien porque respecto a las proyecciones que había al inicio, después hubo una cantidad de votos que no estaban previstos, ¿no? Ajá. ¿Qué proyecciones tenía al principio? Y al inicio empezamos de cero, obviamente, ¿no? ¿Cómo de cero? ¿Y los de la lista? Está bien, pero la lista no estaba formada todavía. Estaba Canessa y basta. Incluso se llamaron a Marta Canessa también, pero Marta Canessa no quería. ¿Marta Canessa de Sanguinetti? Sí. ¿Pero y por qué la llamaron? Porque era Canessa. La familia. ¿Qué tiene que ver? Se reencuentra. Y siempre hay que empezar por la familia, ¿no? Pero, bueno, ese momento nosotros llegamos a una proyección importantísima, pero, podemos decir la verdad, en una reunión, quizá la más importante de las reuniones que tuvimos con Canessa fue, yo le dije, bueno, está bien Canessa, tenemos que decidir esto. Nosotros imprimimos las listas que permitirían eventualmente, ¿no?, con esta situación que tenemos, ganar las elecciones, ¿sí? y nos endeudamos hasta los nietos, tataranietos, etcétera, o imprimimos una cantidad de lista limitada. Y bueno, por eso no, el Partido Azul en ese momento ya declara, se declara a sí mismo como perdedor de la selección, en el momento que no imprime la lista. No, pero Jean-Pietro, no es así. No sé de dónde está sacando esta tesis nueva. No es así, Jean-Pietro. Todos los partidos volantean las listas, sacan cantidades industriales de lista, porque la lista se usa como propaganda también. Sí, después tiene muchos usos también. Jean-Pietro. Se recicla papel. Jean-Pietro, ¿por qué llegó a la conclusión de que Guardaberry podría ganar? Técnicamente puede ganar. Tiene 2 millones de listas impresas, puede ganar por... Pero todos los partidos tienen 2 millones de listas. Muchísimos votos. Todos los partidos. Vamos a apostar. Vamos a apostar. Yo voy a sacar euros que tengo acá en el bolsillo. ¿Qué va a apostar? Le voy a apostar 150 euros. ¿Qué? Que hay partidos que no llegan a la cantidad de listas para ganar las elecciones. No, pero todos los partidos sacan un número estándar de listas, ¿no? No es estándar. Acá no es estándar de esto. Acá para algo se hacen las encuestas y hay partidos que no tienen las listas. Bueno, ya Pietro, tiene novedades, trajo novedades de la semana política. Incluso hay partidos, le digo más, ¿no?, que tampoco tienen los candidatos, o sea, digamos la verdad, ¿no? ¿Cómo? Un partido tipo Partido Azul, ¿no? Nosotros que asesoraba Partido Azul. Después del cuarto, quinto candidato al Senado, a los diputados, eran todas personas inventadas, ¿no? ¿Cómo? Personas inventadas. No hace falta ir a presentarse, hola, yo soy este. No, se ponen un nombre y basta, ¿no? Es gravísimo lo que me está diciendo Jean-Pietro. ¿Para qué quiere usted tener personas que sean reales si nunca van a ser elegidas? No sirve para nada. Jean-Pietro, no sé, trajo alguna novedad, trajo un elemento de que quiera marcar de la semana política. Han pasado muchísimas cosas, el viaje de la calle a Buenos Aires. Estuvo en Buenos Aires. Está barato Buenos Aires. Bueno, terminamos acá la entrevista. ¿Por qué? Se me terminó el tiempo. Lo noto perdido, no tiene mucha idea de lo que me está diciendo. Es verdad, está barato, cada vez más conveniente. Me trae una cosa que dice que Bordaberry puede ganar. Dice que el número de lista define si se puede. Está basta, Pietro. Y no sé, esperábamos más. Esta semana ha pasado mucha cosa en política uruguaya. No sé, nos vamos, Jean-Pietro. Sí, incluso parece que politólogo uruguayo reveló que Lenin era comunista, dice acá en las noticias. ¿Qué politólogo? No sé, parece que acá tienen una noticia ustedes que dice politólogo uruguayo reveló que Lenin era comunista. Sí, bueno, y los politólogos uruguayos últimamente están revelando cosas bastante justas. Se descubre que el sordo González no es sordo y se apellida Gómez, me dice acá en las noticias. ¿Pero eso trajo usted, Jean-Pietro? No sé, son noticias que tienen ustedes acá de arriba de la mesa. No toque las cosas de lo suyo. Bueno, está bien. ¿Usted considera que el sordo González no es sordo? Yo considero que el sordo González, no lo considero, yo sé que no es sordo. ¿No es sordo? No. ¿Y por qué se hace el sordo? Porque siempre conviene hacerse sordo, digamos. ¿Por qué? Y siempre conviene, digamos, él era un hombre que tuvo un matrimonio muy sufrido. ¿Ah, sí? Sí, y bueno, llegó un momento que prácticamente, digamos, la mujer todo el día lo atosigaba, ¿no? No insistía mucho con determinadas cosas, él era mucho de dejar la toalla tirada, el calzoncillo tirado, etc. ¿Cómo sabes? Cambiaba esta cosa. ¿Cómo sabes esas cosas, Jean-Pietro? Y entonces él empezó esa cosa de hacer un finta de no escuchar. Es gravísimo lo que está diciendo Jean-Pietro. ¿Cómo que...? No es gravísimo, es una cuestión de ¿Tiene casera. ¿Tiene problemas hasta para hablar porque no escucha? ¿Yo? No, sí, usted también tiene. Pero el sordo González. Sí. Bueno, es un buen actor. Jean-Pietro, despídase de la audiencia, nos vamos. Esperamos, Jean-Pietro, no sé, algo más de usted para la próxima, puede ser. Yo quiero saludar. Se va a Italia y no vuelve hasta el media hora antes del programa. Es muy difícil, Jean-Pietro, así. Me voy a Italia. No tengo los pasajes todavía, así que quizá esta semana me quedo, poi vi che mi va abbastanza bene con lo boliches acá cuando salgo por la noche. Me gusta mucho esto. Bueno, basta, no hable más de ese tema, no tiene nada que ver. Me gusta. ¿Qué tiene que ver cuando estamos? San Pietro, ¿quiere mandar saludos? Mande saludos, pues nos vamos, San Pietro. Bueno, yo saludo a un grupo de amigos que tengo en Italia. Entre ellos está Emanuele Tedeschi, Anna Rita Scolamiero, Diego Cutilli. Bueno, ya está. No sí. Conoce a nadie en Uruguay, San Pietro. Son todos italianos. Conozco unas chicas que... No me... ¿Dónde? ¿A dónde estuvo saliendo ahora? Estuve en lugares. Chancler, esos lugares. Chancler. Hace años que cerró Chancler. No sabes, decía Chancler, entré. No, no. Estaba Orígenes también. No, Jean Pietro. No, está Toaster, se cerró todo eso hace años. Jean Pietro, nos vamos. Bueno, muchas gracias. No sé, agradezca realmente que. Agradezco que le damos micrófono realmente. Le cuento que no sé si vamos a seguir con usted porque la radio estaba hablando de contratar a Cifra o a otra empresa porque realmente no. O sea, usted me está diciendo que relación se está terminando. No, pero esperamos. De, yo sé si usted no sabe, porque justifique. Hay mucha audiencia que no sabe que yo hice una tesis acerca de los sistemas democráticos de 350 países. Sí, San Pietro, cada vez que viene todo el mundo. Cada vez que viene lo repite. No, es vero esto. Yo lo decía antes porque ustedes después contaba con que todos lo sabían, pero ahora lo digo, yo hice una comparación de los sistemas democráticos y de elecciones, políticos, etcétera, de 350 países. ¿Y la aprobaron, San Pietro? Si probamos. Sí, se la aprobaron la tesis. Me la aprobaron. Claro, le de fue probar. Bien. No, la salvó la tesis, le fue bien. ¿Cómo? Hay 350 países, Jean Pietro, no pensé que no hay. Mire, yo primero le voy a decir de estudiar geografía, después sí. Vamos a discutir. El próximo programa, cuando usted habrá abierto un atlas, después nosotros hablamos en un programa. Pues, Jean Pietro, yo le agradezco que haya venido. Esta presencia en vano que ha tenido hoy, y bueno, lo esperamos, no sé si lo esperamos, pero bueno, capaz que la próxima programa ya más cerca de las elecciones lo tenemos también acá. Muchas gracias. No, gracias a sí, de gracias. Gracias. Eu vou lhe dizer o que é o fim do mundo, primeiro lhe dizendo o que o fim do mundo não é. Hola, sí, habla Mariana de Shangri-La. Quería decirles que, bueno, que en realidad lo único bueno que tiene el programa es la música. Pero bueno, los escucho siempre. Besos. Hola, habla Pedro, aquí el barrio de La Unión. Quiero denunciar que los contenedores acá de la Intendencia están totalmente desbordados y que esto se está llenando de animales, perros, gatos, caballos, y hasta un ciervo, y que hace una semana que no nos recogen la basura. Así que por favor, si alguien haga algo. Muchas gracias. Buenas noches. Soy Julio, de La Paz. Bueno, quería decirles que me parece que tendrían que darle lugar, cabida a políticos. Políticos o personajes también del mundo, de los sindicatos, etc. Bueno, y un saludo a Tinio Mardache, que me gustan mucho las entrevistas que hace, y un saludo a Jaime Ross. Gracias. Hola, sí, yo soy Adela, de acá, del barrio de la Comercial soy. Y quiero decir que me parece muy, muy sensual la voz de San Pietro Marocco. Y que lo escuchamos acá siempre, su sección de política. Y le mando un beso grande y que estoy estudiando italiano para poder comunicarme con él. Le mando un beso. Bueno, yo soy Clara, llamo de acá, de Montevideo. quiero decirle que yo pertenezco a un grupo que, bueno, está siguiendo claramente el tema de los espacios de la mujer en los medios de comunicación. Creo que el programa de ustedes está bastante atrasado en lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sobre todo para las mujeres, dentro del programa. Así que espero que cambie. Mi nombre es Alberto. Yo quiero decir que en este país se necesita mano dura con la delincuencia, porque la gente no da para más. Hay que imponer la pena de muerte en el Uruguay. Es la única solución para que podamos vivir en paz. Muchas gracias y muy bueno el programa, siempre lo escucho. Hola, habla Jorge de Colonia. Bueno, quiero decir que acá se está sintiendo últimamente, acá en la ciudad de Colonia, la falta de los turistas argentinos. Bueno, y no sabemos realmente con qué tiene que ver. Ha habido muchos problemas con la Argentina últimamente, desde todo punto de vista, incluso bueno, con las papeleras que están contaminando. También, bueno, el cambio que no está favoreciendo a los argentinos y las declaraciones de Pepe Mujica. Así que, no se sabe. Y las de Jorge Valle también. Así que esto cambie. Por favor. Gracias. Cantando ven sozinho até o rancho onde ela mora, mas encontrou seu marido, segurinho, vou embora. Voy silbando despacito, la luna me está mirando y la noche me cobija pa' pasar el contrabando. A lomo de mula llevo mis barriliños de caña, voy a llegar a Villadero si la suerte me acompaña. Voy cantando venzociño hasta un rancho donde el amor, mas encontró su marido, seguriño voy embora. Padeando el paso fundo con Gabinito y Espinosa, a eso en la medianoche a balazo fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó el oscuro de la noche al emponcharme. Voy cantando venzociño hasta un rancho donde el amor, mas encontró su marido, seguriño voy embora. Me salve el ancas de un piojo, perdí el chifle y el tabaco, las garras y el esmisel y un Winchester 44. Contrabandista de frontera, oficio macho se sabe, que pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Voy cantando venzociño hasta un rancho donde el amor, mas encontró su marido, seguriño voy embora. Mas encontró su marido, seguriño voy embora. Mas encontró su marido, seguriño voy embora. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de la estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: tú también, hijo mío. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice, con mansa reconvención y lenta sorpresa: estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Jorge Luis Borges, La Trama. Al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo, alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y estamos llegando al final. Está terminando este programa del 20 de septiembre de 2009. Programa número 7 de Fin del Mundo. Hemos recorrido una cantidad de experiencias variadas en esta noche de domingo. Y bueno, y queremos agradecerle a la gente que siempre agradecemos por su escucha y por estar ahí al firme. Sí, sí, también agradecer sobre todo a los que nos han realizado por todas las vías de comunicación que hemos dado críticas constructivas, críticas que apuestan a que nosotros mejoremos y no las críticas destructivas de gente que lo único que busca en la vida es evidentemente destruir y que no, que seguramente no tiene amor por nada y por nadie. Y realmente, bueno, en fin, cada uno allá con su conciencia, y bueno, nosotros veremos también lo que haremos. Le agradecemos al padre Facchetti de la... Se llevó unas cuantas publicaciones que teníamos arriba de la mesa. Sí, sí, se llevó cosas, sí. De algún catálogo, algún libro. Sí, sí, padre Facchetti de la Asociación por la Defensa de la Familia. Sí. Que bueno, vino y se llevó cosas que eran nuestras, pero bueno. Ya la va a traer seguramente cuando vuelva. Y a Jean Pietro Marocco, que tengo entendido que se fue con algunos problemas de la radio, tuvo un entredicho con algún productor, pero también le mandamos un beso grande. Y a todos los que han estado o están todavía, esperemos, detrás del micrófono, escuchando este Fin del Mundo. Sí, realmente los queremos saludar a todos. Y bueno, hay como una cosa, ¿no?, que se impone. No sabemos si es una lluvia de piedras, si es que se viene la noche cerrada y oscura, si es ceniza. No sabemos bien qué es lo que está llenando el aire, pero parece que se viene el fin del mundo. Y nosotros, cuando se viene el fin del mundo, tomamos un libro de Tito Livio, nos vamos hasta la Rambla y empezamos a cantar lo que viene a continuación. Apoptosis vive y lucha.